días, el programa del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 28 de octubre de 2015. En el calendario Tonalámatl, esta fecha corresponde a Ome Osomatli, que significa dos mono. En estas fechas, como todos sabemos, de fines de octubre e inicios de noviembre, en algunas, en muchas comunidades, empiezan a preparar sus ofrendas de muertos. En muchos lugares también ya hay cempasúchil y el campo se llena de flores. Empieza a haber cosechas y se pueden conseguir los materiales necesarios para preparar los tamales y otros alimentos para esta importante celebración. En esta ocasión le presentamos un programa grabado, lo cual no es común los miércoles del campo y de la ciudad. Seguramente contaremos con el apoyo técnico de Raúl Núñez y Gonzalo Arteaga. Sergio Canales en la asistencia de producción. En esta ocasión no responderemos los teléfonos, pero agradecemos el apoyo permanente y solidario en este servicio de Juan Antonio Vázquez. También a los y las radioparticipantes que nos llaman para compartir su palabra. Como todos los miércoles, Marco Díaz León en la producción, guión y conducción del campo y de la ciudad. Como le comentamos, este es un programa grabado, elaborado con la temática de la celebración de los muertos. Presentaremos algunas de las músicas y cantos que con motivo de estas fechas se llevan a cabo a lo largo y ancho de nuestro país, aún nuestro, a pesar de los sucesivos gobiernos que se han empeñado en entregarlo a los capitales nacionales y sobre todo transnacionales, a costa del sufrimiento y la sangre de muchas y muchos seres humanos que buscan una vida justa, digna, pacífica, honesta y solidaria. Al escuchar la rúbrica del programa, recordamos al maestro Higinio Peláez, quien generosamente nos heredó sus músicas, arreglos, pensamientos y sentimientos. Recordamos a quienes nos han precedido y que ya se nos adelantaron. Recordamos a nuestros familiares y amigos fallecidos. A todos los recordamos con gratitud y amor. De la flor de la palabra azteca, escuchemos la poesía Vida efímera. De fondo escucharemos la mandolina conchera con una llamada de ánimas. Solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad, no es verdad que venimos a vivir en la tierra. En hierba de primavera venimos a convertirnos. Llegan a reverdecer, llegan a abrir sus corolas nuestros corazones. Es una flor nuestro cuerpo, da algunas flores y se seca. Thank you. Sería muy difícil mencionar a cada uno de estos seres que nos dieron humanidad, patria, familia y sociedad, por lo que nos conformaremos con honrarlos con poesía, música y cantos. Del campo y de la ciudad, recuerda con cariño fraterno a tantas y tantos radioparticipantes que ayudaron a construir este espacio radiofónico y que ya no están entre nosotros. Vamos a escuchar, a continuación, una marcha fúnebre a Yuc, o Mije, de Totontepec. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Le recordamos a nuestro querido auditorio que este es un programa grabado, por lo que no estaremos respondiendo los teléfonos, pero sí compartiendo poesía y algunas reflexiones sobre la muerte y las músicas que han creado nuestros paisanos a lo largo y ancho de este bello país, hoy manchado por los malos gobiernos sucesivos, por sus nefastas políticas entreguistas y rapaces, y por quienes se han aprovechado de la generosidad del pueblo mexicano. Escuchemos con respeto los parabienes con mariachi, grabado en la Catedral de Guadalajara, como un recuerdo y homenaje sonoro a nuestros muertos. Los nativos australianos piensan que todos estamos de visita en este momento y lugar, solo estamos de paso. Hemos venido a observar, aprender, crecer, amar y volver a casa. Vamos a escuchar tres piezas cortas de Muertos y Aparecidos del Sotavento, estado de Veracruz, la entrada para levantar la cruz y la despedida. nuestro México respetamos la muerte, pero también nos reímos de ella. La cotorreamos, como en esta décima jarocha. La muerte me hace conquistas de diferentes maneras. Yo no la pierdo de vista porque es medio traicionera. Quiere ponerme en la lista donde hay muchas calaveras. O también, se va la muerte cantando por entre las nopaleras. ¿En qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? Escuchemos una chilena musga que se llama Abuelitos Antepasados. Otras canciones que aluden a la muerte son el Querreque, por ejemplo. Cuando la muerte se inclina a llevarse a los mortales, a llevarse a los mortales, cuando la muerte se inclina, no vale la medicina, ni vidas artificiales, ni los caldos de gallina, con todos sus materiales. Querreque, el sube y baja. Que sube y que baja, y que llega hasta el Mictlán. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? O hay otros versos como, ¡ay muerte! No vengas ahora, porque estoy enfandangado. Vente la semana que entra, que ya estoy desocupado. También hay humor macabro, como la definición de morir. Morir es como dormir, pero sin levantarse a mear. Yo me acuerdo cuando se murió mi compadre Cleto, pobrecito. Yo no sabía nada ayer de su cumpleaños. Llegué cantando las mañanitas. Dice la comadre, ya no se las cante, compadre, pues está bien frío. Dice, ya, comadre, con razón, ya se me hacía mucho pastel para cuatro mugres velas. Pues otra vez. Ay, compadre, ando conmovida. Ya, comadre, qué poco respeto, ¿no? Apenas acaba de cerrar los ojitos, quédate ya, no sé, conmovida. Oiga, usted, calma, aguante, no, enseña aquí el cobre, comadre. Cleto Fufu sus ojitos cerró. Todo el equipo al morir entregó. Cayendo el muerto, soltando el llanto. Oiga, ni que fuera para tanto, dijo a la viuda del doctor. De un coraje se le enfrió, qué poco aguante. Lo sacaron con los tenis pa' adelante. Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado, esa noche como actriz de gran cartel la consagraron. Cuando vive el infeliz, ya que se muera. Y hoy que ella está en el Belis, qué bueno era. Sin embargo, se veló y el rosario se rezó y una voz en el silencio interrumpió. Ya pasa la botella, ahora le dije, no te quedes con ella. Y la botella tuvo el final de Cleto. Murió, murió, murió. Y luego hay que va la comadre a ver al muertito. Y abrió el vidrito ese que tiene en la caja, ya ven que tiene un vidrito así. Y que empieza a pegar de gritos, doctor, doctor, mi marido está vivo, mi marido. Viene el doctor, abre la caja y lo oculta. No, señor, no, ¿cómo va a estar vivo? Ya tiene, señor, 24 horas de frío. Ya déjalo dormir en paz, por favor. Pero ella, necia, como buena mujer, ahí va otra vez, ¿eh? Abre el vidrito otra vez y le decía el otro, le decía, doctor, venga, ven, está vivo, mire cómo me está haciendo gestos. Y va el doctor por el vidrito y le dice, ay, señor, no está molestando, no ve que el vidrio es del país, hombre, ya no está. Yo creo que adrede ese Cleto se enfrió, pues lo que debe jamás lo pagó. Tipo malaje, no fue tan guaje, claro, con lo caro que está todo, regalado le salió. El velorio fue un relajo, pura vida. La peluca y el café fue con bebida. Y empezaron con los cuentos de color para ir pasando. Y acabaron con que Cleto ya se andaba chamuscando. Se pusieron a jugar a la baraja. Y la viuda en un albur perdió la caja. Y después por reponer, hasta el muerto fue a perder. Y el velorio se acabó, hombre, no hay que ser. Tengo en mi casa a Cleto, y ahora dónde lo meto. Pero como ya dijo Luz, su señora, murió, murió, murió. A continuación les compartimos un son de Angelito interpretado por Mijes de Río Pachiñí. Estos sones los tocan para acompañar a los niños que fallecen.

En la Sierra Mazateca, en las casas, la comisaría y en el panteón. Los meros días para todos son el 1 y 2 de noviembre, con la ofrenda en la casa y en el panteón, en donde suele haber música y comida en torno a las tumbas. Escuchemos una canción clave con los andariegos, Higinio Peláez y doña Fidela Vera. Cementerio por el letrero, y yo te contesto con una voz profunda, yo te contesto con una voz profunda. Encontrarás gardenias y azares cuando visites a mi triste panteón, cuando visites a mi triste panteón. Contemplarás los restos de este hombre del que rendido le dio su corazón, del que rendido le dio su corazón. Aparecer mi cuerpo de tu vista, me borrarás también de tu memoria, me borrarás también de tu memoria. Y si mi Dios al cielo me permite, hasta tu nombre me llevaré a la gloria, hasta tu nombre me llevaré. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. México libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Escuchemos nuevamente la música de los huehuentones de Chilchotla. Con el grupo Cuauhtémoc, presentamos tres piezas, espero pronunciar bien el mazateco: Tse Chajmaj Cha, los viejos huehuentones; Ndinima, santo, ánimas santas; y Sotzenanda, música del agua. dedicadas a los hermanos mazatecos que nos escuchan allá en la sierra, en donde seguramente estarán visitando a sus difuntos en los panteones. Como le comentamos al inicio, este programa está dedicado a la celebración de los muertos. Le recordamos que, por ser un programa grabado, no estamos respondiendo los teléfonos, pero sí compartiendo la poesía y algunas reflexiones sobre la muerte, así como los cantos y las músicas que han creado nuestros paisanos para los muertos y también para los vivos. Otra pieza musical emblemática en Oaxaca es El Dios Nunca Muere, que escucharemos a continuación. Interpreta la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije. En su versión cantada, una estrofa dice: muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Thank you. Despedida de Alejandro Aura. Así pues, hay que en algún momento cerrar la puerta, pedir los abrigos y marcharnos. Aquí se quedarán las cosas que trajimos al siglo y en las que cada uno pusimos nuestra identidad. Se quedarán los demás, que cada vez son otros, y entre los cuales habrá de construirse lo que sigue. También el hueco de nuestra imaginación se queda para que entre todos se encarguen de llenarlo. Y nos vamos a nada, limpiamente, como las plantas, como los pájaros, como todo lo que está vivo un tiempo y luego, sin rencor, dejar de estarlo. La banda de Yalala, entre reflexiones y poesía, interpreta diferentes marchas fúnebres. Thank you. Crítica y participativa del campo y de la ciudad. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte lisa y llana no existían. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano. La muerte, solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50. La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano. Pero la muerte empieza a ser la nuestra. Thank you. es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes en secreto. Jaime Sabines. Carlos Fuentes pensaba que el fin de toda vida es la muerte. Una reina todopoderosa que nos precedió y seguirá aquí cuando desaparezcamos. ¡Qué injusta! ¡Qué maldita! ¡Qué cabrón es la muerte, que no nos llama a todos, sino a los que amamos! La muerte se ríe de nosotros. Nos desafía a pensar no en la muerte del otro, sino en la propia desaparición. Nos reta a creer que la memoria de los que sobreviven será nuestra única vida más allá de la muerte. Y aunque así sea, no lo sabremos nunca. Thank you. precedidos o sucedidos, olvidados o recordados, morimos solos y radicalmente morimos para nosotros solos. Quizás no morimos del todo para el pasado, pero ciertamente morimos para el futuro. Quizás seamos recordados, pero nosotros mismos ya no recordaremos. Quizás muramos sabiendo todas las cosas del mundo, pero en adelante nosotros mismos seremos cosa. Vimos y fuimos vistos por el mundo. Ahora el mundo seguirá siendo visto, pero nosotros nos habremos vuelto invisibles. Puntuales o impuntuales, vivimos de acuerdo con los horarios de la vida, pero la muerte es el tiempo sin horas. La muerte es un instante sin fin. La muerte se ríe de nosotros. Nos desafía a pensar no en la muerte del otro, sino en la propia desaparición. Nos reta a creer que la memoria de los que sobreviven será nuestra única vida más allá de la muerte. Y aunque así sea, no lo sabremos nunca. El poeta Andrés Enestrosa, de Juchitán, le puso letra a la pieza que acabamos de escuchar y dice así, un fragmento. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un son ismeño, ay mamá, cántame la sandunga. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. También hay canciones de crítica social sobre la muerte, como La muerte del angelito, que dice así: ya se murió el angelito y no quisiera llorar, quisiera poder matar al culpable del delito. La muerte del angelito no fue muerte natural, fue del sistema social que nos mata de a poquito. Ya se nos fue el angelito. Quizá cuántos más se irán. A causa del maldito mal de haber pobres y haber ricos. De la muerte, nos referimos a ese proceso que se inicia con el nacimiento y que concluye con la muerte. Actualmente en México y en muchas partes del planeta hay dos muertes: la que concluye como consecuencia de la vida misma, que llega a su límite, es la muerte natural o tradicional, digamos, y las otras muertes provocadas, sea por guerra, violencia, hambre, contaminación, accidente o crimen. Lamentablemente ya nos estamos acostumbrando a esta muerte moderna. Basta con abrir el periódico o ver la tele para constatar la tragedia humana, que también es la tragedia y destrucción de la madre tierra. En este programa dedicado a la muerte, los muertos y la vida, no podía faltar la participación de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Basta de guerra y de muerte, quiero cantarle a la vida. para que si está dormida se despabila y despierte. El dinero es nuestro paso por el mundo terrenal, como para echarle sal y convertir en fracaso el brevísimo aletazo en que existir se convierte, si ya nos tocó la suerte de tener vida y gozarla. No hay por qué desperdiciarla, basta de guerra y de muerte. Doy gracias por el amor del recibido y el dado, por el beso apasionado que hace sentir el fulgor de la vida en su esplendor, erigida en contrafuerte por todo lo que divierte y nos hace sonreír para sembrar por venir. Basta de guerra y de muerte. Habitamos por los amorosos pasos, el vino, el chocar de vasos, cuando en fiesta se convierte un encuentro que liberte, que emocione y fortalezca para que siempre amanezca. Basta de guerra y de muerte. Por la dicha de poder disfrutar a nuestros hijos, compartir sus regocijos y ayudarlos a crecer, por la noche y el placer que sublima o que subvierte, por todo lo que se inserte en el trajín de los días para soñar utopías. Basta de guerra y de muerte. Momento capaz de hacernos sentir el milagro de vivir y el poder del pensamiento. Le canto a la lluvia, al viento, a los pies que pisan fuerte, al trabajo que concierte servicio y satisfacción en nombre del corazón. Basta de guerra y de muerte. Thank you. despediremos con la chilena Mi Herencia, del maestro Higinio Peláez, que a pesar de todo, llama a la alegría. Buenos días. Soy alegre por herencia, qué chula es la vida mía. Mi madre fue cancionera como el autor decía. Sus amigos les llamaban los reyes de la alegría. Al compás del bajo quinto y alegres sones costeños despertaron los instintos en mi alma de pequeño. Arrullados con chilenas fueron mis primeros sueños. ¡Ah, qué bonita es la vida cuando a vivirse se aprende! Ni falta que hacer dinero si la alegría no se vende. Hay que sembrar alegría para que nazcan canciones que hacen bonitos los días y alegren los corazones, que alegren los corazones. Sino encargado de darle al mundo alegría, lo que hago con mucho agrado, ya que es una misión mía. Y quien quiera estar contento, que busque mi compañía. Amigos, les aconsejo que no se den a la pena, porque el llanto nos arruga y encanece la melena. Mejor sigan mi consejo, que es una receta buena. ¡Ah, qué bonita es la vida cuando a vivirse se aprende! Ni falta que hacer dinero si la alegría no se vende. Hay que sembrar alegría para que nazcan canciones que hacen bonitos los días y alegren los corazones, y alegren los corazones. Hay que ver que toda pena siempre su remedio tiene, y si pasa lo contrario, amargarse no conviene, porque lo peor de una vida es que el alma se envenene. Ya me voy pero cantando, porque esa es la vida mía. Pero muy pronto regreso a estar en su compañía. Y solo un favor les pido, que vivan con alegría. ¡Ah, qué bonita es la vida cuando a vivirse se aprende! Ni falta que hacer dinero si la alegría no se vende. Hay que sembrar alegría para que nazcan canciones que hacen bonitos los días y alegren los corazones, que alegren los corazones. Epitafio de José Emilio Pacheco. La vida se me fue en abrir los ojos. Morí antes de darme cuenta. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos a Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga, Sergio Canales en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en la atención telefónica y Marco Díaz León en la producción, guión y conducción de este programa grabado. Nos despedimos deseando que su sol sea brillante, Intlaneshtia Intonatio, y como afirmamos todos los miércoles, Dino a los ojetes. Amo quinequise sintico colistri. Buenos días. Vámonos recio.